la audiencia de emergencia realizada en el marco de la demanda por genocidio que Sudáfrica presentó contra Israel, también la Corte Internacional de Justicia que ordenó a Israel detener su ofensiva en Rafah, el juez sudafricano Dire Tladi, uno de los juristas que presiden el Tribunal Internacional, expresó en una declaración que se publicó junto con la orden y dice: "No hay más palabras para describir los horrores que se viven en Gaza. Las palabras, cito, apocalíptica, excepcionalmente grave y desastrosa, así como catastrófica, se han utilizado para describir la situación actual en el enclave palestino, pero parece que ninguna de ellas logra capturar realmente la magnitud de lo que se está desarrollando ante nuestros propios ojos. Casi a diario nos llegan relatos desgarradores de víctimas y personas sobrevivientes, así como también imágenes de un sufrimiento inimaginable. En lugar de acatar la orden del tribunal, Israel bombardeó un campamento de refugiados ubicados en las afueras de Rafah, en una área que se había señalado previamente como una zona segura, entre comillas, 2 días después del hecho". Esto es del periodista independiente Shrok Ayla, que le comunicó esta información a The Democracy Now, y cito: "Lanzaron al menos 2 cohetes contra un campamento de desplazados situado cerca de la base logística de la UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina. La gente se había congregado alrededor de esa zona ya que la consideraban un área segura. La zona está repleta de tiendas de campaña para las personas desplazadas. Tras el bombardeo, el fuego se propagó rápidamente porque las tiendas están hechas básicamente de madera y telas de nylon, y esto provocó que el número de muertos ascendiera a 45 y que casi 200 personas resultaran heridas". Y el presidente Joe Biden ha demandado públicamente un alto al fuego inmediato en Gaza, pero sus acciones hablan mucho más alto y son mucho más letales que sus palabras. Parece que el gobierno de Biden carece de una línea roja que lo obligue a detener los envíos de armas a Israel o a tomar alguna otra medida punitiva relevante que alinee a Estados Unidos con casi todos los demás países del mundo. Y la primera fase del acuerdo esbozado por el presidente Biden para detener los ataques en Gaza duraría 6 semanas e incluiría un alto al fuego total y completo. También una retirada de las fuerzas israelíes de todas las zonas densamente pobladas de Gaza y la liberación de varios rehenes, incluidas mujeres, ancianos y heridos, a cambio de la liberación de cientos de prisioneros palestinos. Sería la primera fase, un alto al fuego total y completo. La segunda fase incluiría la liberación de todos los rehenes vivos restantes, incluidos los soldados varones, y la retirada de las fuerzas israelíes de Gaza. La tercera fase exige el inicio de la reconstrucción de Gaza. Bueno, Biden reconoció que mantener la propuesta en marcha sería difícil, con una serie, cito, de detalles para negociar, para pasar de la primera fase a la segunda. Biden dijo que si Hamás no cumple su compromiso bajo el acuerdo, Israel puede reanudar las operaciones militares. Pero Hamás ha dicho que ve la propuesta, cito, positivamente, y ha pedido a Israel que declare un compromiso explícito con un acuerdo que incluya un alto al fuego permanente, una retirada completa de las tropas de Gaza, un intercambio de prisioneros y otras condiciones. En Deir al-Balah, donde muchos palestinos han huido tras el ataque terrestre a Rafah, había esperanza. Y dice: "Esta propuesta llegó tarde, pero más vale tarde que nunca. dijo Akram Abu al-Hassan. Por lo tanto, esperamos en Dios, de la administración estadounidense y de la comunidad europea que sigan presionando a Israel para que establezca un alto al fuego. Y la principal diferencia con las propuestas anteriores es la disposición a detener la guerra por un periodo indefinido, según los analistas. El sábado, el periódico estatal egipcio Al Qaeda News dijo que los funcionarios de Egipto, Estados Unidos e Israel se reunirán en el Cairo durante este fin de semana para conversar sobre el cruce de Rafah, que ha estado cerrado desde que Israel tomó el control del lado palestino. El cruce es una de las principales vías para la ayuda entre a Gaza. Egipto se ha negado a abrir su bando, temiendo que el control israelí siga siendo permanente. Y Egipto ha exigido que los palestinos vuelvan a estar a cargo. Y el ataque de Hamas del 7 de octubre contra Israel mató a unas 1.200 personas, en su mayoría civiles. Unos 250 fueron secuestrados. Y en Gaza, más de 36.370 palestinos han muerto por los ataques de Israel, según el Ministerio de Salud local, cuyo recuento no hace diferencia entre civiles y combatientes, donde hay muchas víctimas son mujeres, niñas y niños. Mednik y Shurafa escriben para la prensa asociada en esta nota de Los Angeles Times. Israel sigue con bombardeos en Gaza tras nuevo llamado al alto al fuego, nota de La Jornada. Israel sigue luchando contra Hamás y bombardeó varios sectores de la Franja de Gaza este domingo, entre ellos Rafah, un día después de que los mediadores internacionales instaron a las partes beligerantes a aceptar un acuerdo de alto al fuego tras casi 8 meses de guerra. Pese a la oposición de la comunidad internacional, el ejército israelí prosigue su ofensiva en Rafah, ciudad del extremo sur del territorio palestino. Cerca de 1 millón de palestinos huyeron ante el avance de las tropas israelíes hasta el centro y el oeste de Rafah, que es la frontera con Egipto. Aquí hay una cita de la UNRWA, que es la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, y cito, dicen, los 36 refugios en Rafah de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos quedaron vacíos, declaró la organización. Los testigos aseguraron a la prensa asociada, a la AFP, este domingo, que vieron vehículos militares israelíes en el oeste y el centro de Rafah, e informaron de explosiones, combates y disparos continuos de drones y helicópteros. La Media Luna Palestina indicó que recibió pedidos de ayuda de civiles en la ciudad, pero que era muy difícil llegar a ellos debido a los continuos bombardeos israelíes. En el norte de Gaza, 3 palestinos murieron, entre ellos un niño, en un bombardeo que destruyó su casa en la ciudad de Gaza, según una fuente hospitalaria. Las zonas de Deir al-Bala, Bureij y Nuseirat también fueron blancos de ataques. El ejército informó de operaciones, cito, selectivas en Rafah y en el centro de Gaza en las últimas 24 horas. 30 objetivos terroristas fueron atacados. Como hemos venido informando, la ofensiva israelí ha provocado una catástrofe humanitaria con riesgo de hambruna, según la ONU y toda la información que hemos estado proporcionando. La mayoría de los 2.4 millones de habitantes se han visto obligados a desplazarse, aunque las Naciones Unidas afirman que ya no queda ningún lugar seguro en el territorio asediado por Israel. Este domingo, ayer, estaba prevista la reunión entre Egipto, Estados Unidos e Israel en el Cairo, según un medio de comunicación egipcio, para debatir sobre el paso fronterizo de Gaza, que es crucial para la entrada de ayuda humanitaria. Y la propuesta de paz está sujeta a la, cito, destrucción del gobierno de Hamás, insiste Netanyahu, nota de La Jornada. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, insistió en que la última propuesta de paz de su país para poner fin a la guerra de Gaza, anunciada ayer por el presidente Joe Biden, sigue sujeta a la destrucción política y militar del movimiento islamita palestino Hamás. Y dice, y cito, las condiciones de Israel para terminar con la guerra no han cambiado. La destrucción de la capacidad militar y del gobierno de Hamás, la liberación de todos los rehenes y la garantía de que Hamás ya no representa una amenaza para Israel, informó la oficina del primer ministro en un comunicado publicado en las redes sociales. En el comunicado, la oficina del jefe del Ejecutivo israelí estima que todos estos factores son condiciones que hay que cumplir antes de un alto al fuego permanente. Dice, es imposible contemplar, insiste la oficina de Netanyahu, la idea de que Israel pueda acordar un alto al fuego permanente antes de que estas condiciones no se cumplan. وعكا نحن إلى يافا في غزة نحن وقلب جنين الواحد منا يزهر آلافا لن تذبل فينا ورقة تين ما هان الحق عليك ولا خافا عودتنا إيمان ويقين لن نسكت لن نستسلم لا لا لا لا لا لا لا نفديك لنحيا يا فلسطين فلسطين بلادي نحملها جرحا أو أملا لا لا لا لا لا لو رح نبقى فيها اليوم الدين لن نسكت لن نستسلم لا لا لا لا لا لا لا نفديك لنحيا يا فلسطين فلسطين بلادي نحملها جرحا أو أملا لا لا لا لا لا لو رح نبقى فيها اليوم الدين فلسطين بلادي فلسطين بلادي كي تشرق شمسك فوق أمانينا وينام صغارك مبتسمين ونراك بخير حين تنادينا لعمار بيوت وبساتين سنعيدك وطنا رغم مآسينا أحرارا نشدو متحدين لن نسكت لن نستسلم لا لا لا لا لا لا لا, لا نفديك لنحيا يا فلسطين فلسطين بلادي نحملها جرحا أو أملا لا لا لا لا لا لو رح نبقى فيها اليوم الدين رح نبقى فيك يا فلسطين أو أملا لا لا لا لا لا لو رح نبقى فيها اليوم Y la campaña de Biden respalda veredicto de culpabilidad contra el expresidente Trump, nota de La Jornada. La declaración de culpabilidad contra el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un tribunal de Nueva York por ocultar pagos para comprar el silencio de una ex actriz porno, demuestra que nadie está por encima de la ley, afirmó el jueves la campaña de su rival electoral, el presidente Joe Biden. Y dijo, y cito, hoy en Nueva York hemos visto que nadie está por encima de la ley, aseguró en un comunicado el director de la comunicación de la campaña Biden-Harris, Michael Tyler, y dijo, sigue habiendo una sola manera de mantener a Donald Trump fuera del despacho Oval, en las urnas, dijo. Y continuó, la amenaza que Trump representa para nuestra democracia nunca ha sido mayor. Está llevando a cabo una campaña cada vez más desquiciada de venganza, prometiendo ser un dictador desde el primer día, dice el comunicado. Y un juez de la Corte Suprema de Nueva York fijó el 11 de julio como fecha para la sentencia. La decisión del jurado convierte a Trump en el primer presidente en la historia de Estados Unidos condenado por un delito grave. Trump negó las acusaciones en su contra y condenó el caso como una forma de interferencia electoral en medio de las elecciones presidenciales de noviembre. Y el expresidente Trump recauda fondos en California tras el veredicto. Se programaron 3 eventos para esta semana antes de que, según informe, su condena por delito grave provocara un aumento en las donaciones. Nota de Los Angeles Times. A raíz de la condena del expresidente Trump por 34 cargos de delitos graves, se dirige a California esta semana para recaudar fondos de campaña en eventos de alto valor en San Francisco, Beverly Hills y Newport Beach. Se espera que recaude millones. Y aquí hay una cita, un juicio falso diseñado con un propósito, tildar a Donald Trump de delincuente. Escribió en las redes sociales el capitalista de riesgo de Silicon Valley, David Sachs, anfitrión de la recaudación de fondos del área de la Bahía, que según se informa, se llevará a cabo en su complejo de Pacific Heights, la plataforma X, poco después de que se anunciara el veredicto el jueves. Y cito, y dijo, observemos a los demócratas y a los medios de comunicación dominantes repetir esa palabra sin cesar. Los eventos en California fueron planeados antes del veredicto, pero la campaña de Trump dijo el viernes por la mañana que había recibido 34.8 millones de dólares desde el veredicto de culpabilidad. Durante sus declaraciones del viernes, promocionó el aumento de financiación, aún no oficial y sin verificar. Trump fue condenado por un jurado de Nueva York por 34 cargos de falsificación de registros comerciales relacionados con pagos de 130 mil dólares a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels y en un esfuerzo por influir en las elecciones presidenciales de 2016. Trump, que niega haber tenido relaciones sexuales, es el primer presidente de Estados Unidos declarado culpable de un delito y está previsto que Trump sea sentenciado el 11 de julio antes de que se espera que sea nombrado oficialmente candidato presidencial del Partido Republicano en la Convención Nacional Republicana en Milwaukee. Bueno, es probable que apele la condena y los líderes republicanos lo han apoyado. Y el expresidente estará en California al menos 3 días esta semana recaudando dinero para impulsar su esfuerzo por derrocar a su rival demócrata, el presidente Biden, en noviembre.

La Fiscalía de Michoacán informó que el crimen fue perpetrado la noche del sábado, cuando el aspirante se encontraba platicando con unas personas y fue atacado a balazos por dos motosicarios. Aquí hay una cita, dice: la Fiscalía General del Estado de Michoacán inició la carpeta de investigación con relación al homicidio del candidato a síndico del municipio de Cuitzeo por la coalición Sigamos Haciendo Historia, ocurrido ayer por la noche en la localidad de San Benito Juárez, reportó la institución. Delgado Vega tenía 35 años, se encontraba platicando con otras personas cuando fue sorprendido. Los agresores se dieron a la fuga y el candidato murió en el lugar donde se recolectaron casquillos de arma larga, se agregó. Nota de la jornada. Y en México, ayer 98.3 millones se presentaron a las urnas. Y se les dice la nota en la jornada, se realizará la elección más grande de la historia en el país. Están en disputa 20.708 cargos públicos, incluida la presidencia, 500 diputaciones y 128 senadurías, así como 20.079 cargos locales, entre gobernaturas, diputados, presidentes municipales, regidurías y sindicaturas. Por ello, se trata del primer proceso en el que en todas las entidades habrá alguna elección local adicional a las federales. No solo se va a tener elección federal, sino por primera vez en la historia habrá procesos en las 32 entidades del país donde están en juego a nivel local 20.079 cargos. Destacó la consejera Dania Ravel. En Chiapas, en Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán se renuevan las gubernaturas, además de la jefatura de gobierno en la Ciudad de México. Pero este proceso no solo destaca por ser el más concurrente en la historia, también será el primero en el que vote un sector de la población que se define como no binario y que se reconoce en las credenciales del elector. Aunque de todos los votantes, la mayoría son mujeres, 51.1 millones y 47.2 millones de hombres. Además, el sufragio electrónico de mexicanos en el extranjero ya alcanzó el total registrado en 2018, pues el INE ha recibido 98.597 y 39.634 vía postal al corte del mediodía de ayer. El reporte era de cerca de 140.000 connacionales en el extranjero que habían votado. Y bueno, Chiapas, ayer a las 12 horas, el director ejecutivo de Organización Electoral del INE, Miguel Ángel Patiño, informó que se determinó no instalar 223 casillas en 11 entidades del territorio nacional por diversas razones, entre las que más de 37% es por inseguridad y poco más del 63% por conflictos sociales. A pesar de que apenas representan 0.1% de las 170.179 que está programado colocar, el instituto tuvo que buscar opciones para que los ciudadanos que votarían en ellas puedan ejercer ese derecho. Patiño detalló que 108, casi la mitad, estaban contempladas en Chiapas, 84 en Michoacán, 9 en Oaxaca, 8 en Nuevo León, 3 en Colima, 4 en Guanajuato y 2 en Tlaxcala y en Chihuahua, Ciudad de México, Nayarit y Sinaloa, una cada una de estos lugares. El INE aseguró que las plataformas de información que registraron el desarrollo de la jornada electoral y los resultados preliminares están totalmente blindados de cualquier intento de hackeo, con 4 sistemas que contribuirán a la transparencia y a la información precisa, confiable y de carácter oficial, subrayó ayer el consejero Jaime Rivera. Y una medicina amarga para la economía, Bukele. Nota de la jornada. Nayib Bukele, quien asumió ayer su segundo mandato como presidente de El Salvador, juró defender la Constitución, la misma que prohíbe la reelección. Nota de la jornada. En su mensaje, Bukele manifestó que luego de curar, cito, el cáncer de la violencia de las pandillas, se concentrará ahora, cito, en los problemas importantes, empezando por la economía. En este tema anticipo, dijo, y cito, una medicina amarga, dijo. También subrayó que el éxito obtenido contra la delincuencia se logró con la aplicación de recetas propias. Al no seguir las recomendaciones de asesores internacionales que aseguraban que era imposible vencer a las pandillas y sus más de 70,000 miembros, dijo, que mantenían el control sobre la mayor parte de las comunidades, dijo, bajo un régimen de terror. Y aquí hay una cita, dijo, El Salvador cambió para siempre, nuestro gobierno ya dio resultados, como el árbol que dio buenos frutos. El camino pronto será irreversible y primero Dios, ya superamos lo más difícil, lo más urgente. Ahora faltan todas las demás enfermedades, nadie lo niega, expresó. Y entre los asistentes de ayer en la ceremonia de toma de posesión en la capital salvadoreña, figuró una alta delegación de Estados Unidos encabezada por el secretario de Seguridad Alejandro Mayorkas. Y dijo, ahora que el presidente Bukele se embarca en su segundo mandato, quiero expresar la dedicación de Estados Unidos para apoyar el crecimiento y la prosperidad de El Salvador. Y dijo, mediante una cooperación bilateral continua, dijo Mayorkas en las redes sociales. Y durante la investidura de Bukele, el rey VI y el presidente de Argentina, Javier Milei, coincidieron y se dedicaron un saludo lejano. A pocos días de la crisis diplomática entre ambos países, ocasionada por frases infundadas del mandatario del país sudamericano. Nota de la jornada. Cuánto respeto pudiera merecer un poderoso que no arriesga su poder por ambicioso. Si ha de tan solo fungir bajo el político estatuto por conservar su posición en absoluto, siendo que dice, siendo que puede y siendo que debe al pueblo ayudar. Siendo que dice, siendo que puede, siendo que debe al pueblo ayudar. ¿Cuánto pudiera valer una persona acomodada si no va a servirle a nadie nunca nada? ¿Cuánto pudiera valer en el poder quien no lo usa más que en su propio bienestar con mil excusas? Siendo que dice, siendo que puede, siendo que debe al pueblo ayudar. Siendo que dice, siendo que puede y siendo que debe al pueblo ayudar. No tiene un solo valor porque hace eso, señor. No haga más lejos la vida mejor, la vida mejor. cuánto respeto pudiera merecer en el gobierno una persona que tan solo es como un perno. Si desde adentro no empuja para cambios importantes, pues qué manera de fluir tan petulante, siendo que dice, siendo que puede. Cuánto respeto pudiera merecer un poderoso que no arriesga su poder por ambicioso. Cuánto pudiera valer en el poder quien no lo usa, más que en su propio bienestar con mil excusas, siendo que dice, siendo que puede y siendo que debe al pueblo ayudar. Siendo que dice, siendo que puede, siendo que debe al pueblo ayudar. No tiene un solo valor, ¿por qué hace eso, señor? No haga más lejos la vida mejor. No tiene un solo valor, ¿por qué hace eso, señor? No haga más lejos la vida mejor. La vida mejor, la vida mejor. Oh, oh, oh. Y los inmigrantes mayores y discapacitados pueden perder un salvavidas. El plan presupuestario estatal impediría que las personas que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos reciban ayuda de un programa del que dependen. Nota de Emily Alpert Reyes, de Los Angeles Times. En Bell Gardens, Raquel Martínez dijo que durante casi 3 años ha dependido de un programa que le paga a un asistente para que la ayude a llegar de manera segura sus citas frecuentes en los campos médicos. Martínez, de 65 años, es ciega y tiene cáncer. Si no tuviera la ayuda de su trabajador de apoyo, dijo Martínez, tendría dificultades para navegar por los elevadores y encontrar la oficina adecuada. Su asistente también la ayuda con las compras y otras tareas diarias, como las tareas del hogar, dijo, atendiéndola 21 horas a la semana. Y dice Martínez, necesitaba mucha ayuda. A medida que los recortes presupuestarios presionan al Estado, California podría cortar dicha asistencia a inmigrantes, ancianos, ciegos o discapacitados que han dependido del programa de servicio de apoyo en el hogar del Estado. El IHSS paga a asistentes que ayudan a las personas con tareas diarias, como bañarse, lavar la ropa, cocinar, brindar la atención necesaria, como inyecciones, bajo la dirección de un profesional médico, así como acompañarlos hacia y desde las citas médicas. Su objetivo es ayudar a las personas a permanecer seguras en sus propios hogares, en lugar de tener que trasladarse a centros de enfermería o sufrir sin la atención necesaria. El gobernador Newsom ha propuesto eliminar a los inmigrantes que se encuentran ilegalmente en el país del programa IHSS, estimando que ahorraría a California casi 95 millones, dice, mientras el Estado enfrenta un déficit presupuestario de 44.9 mil millones. El recorte propuesto ha indignado a los grupos que abogan por los inmigrantes y las personas discapacitadas, que argumentaron que sería una medida miope que pondría en peligro a los californianos que necesitan apoyo diario, los pondría en mayor riesgo de deportación y, en última instancia, aumentaría los costos para el Estado. En una audiencia reciente en Sacramento, Ronald Coleman calificó de indefendible que Newsom propusiera, cito, eliminar estos servicios para una población sin más motivo que su estatus migratorio, dijo. está sacado directamente del manual de Donald Trump, dijo Baeza, que es director gerente de políticas de red panétnica de salud de California. Sin la IHSS, estas personas necesitarán atención hospitalaria y de residencia de ancianos costosa y prevenible, y los cuidadores familiares se quedarían también sin trabajo, perpetuando es así un ciclo generacional de pobreza. Y en California, el IHSS está abierto a personas ciegas, discapacitadas y de edad avanzada con Medi-Cal. El programa Medicaid de California, Medi-Cal, se ha expandido con el tiempo para incluir a inmigrantes aquí en este país ilegalmente, comenzando con los niños y eventualmente cubriendo a californianos de todas las edades. Los funcionarios estatales enfatizaron que si se aprueba el recorte, los inmigrantes sin estatus legal seguirían siendo elegibles para Medi-Cal. El beneficio del IHSS para la población indocumentada fue una expansión de los servicios, dijo en un correo electrónico H.D. Palmer, que es subdirector de Asuntos Externos del Departamento de Finanzas. Ninguna de estas soluciones se hizo fácil o a la ligera. El objetivo general era mantener los programas básicos y los beneficios básicos, como Medi-Cal, cito, en particular los servicios de Medi-Cal independientemente del estado de ciudadanía. El Departamento de Servicios Sociales de California dijo que casi 3,000 inmigrantes sin estatus legal habían sido autorizados para IHSS. Los funcionarios del presupuesto dijeron que más de 1,500 estaban recibiendo estos beneficios a principio del año. Y los defensores temen que si los legisladores estatales aprueban el recorte del presupuesto, las personas que se encuentran ilegalmente en el país podrían perder este apoyo tan pronto como en julio. El Departamento de Servicios Sociales dijo que emitiría avisos con al menos 10 días de antelación a las personas que quedaran aisladas. Martínez, que está aquí ilegalmente, no había escuchado que se podía retirar el IHSS hasta que un periodista se lo mencionó. En una audiencia reciente, un representante de Western Center on Law and Poverty advirtió que el grupo de defensa cree que los recortes violarían las leyes estatales y federales, incluida la ley de estadounidenses con discapacidades, y dijo que estaba explorando opciones de litigio. Palmer dijo que Newsom, cito, respeta que habrá desacuerdo sobre muchas de estas propuestas y que se pueden presentar otros enfoques alternativos en las próximas semanas a medida que continúen las discusiones con la legislatura. Nota de Los Angeles Times. Blanca Angulo, de 62 años, que ayuda a personas con incapacidades, adultos inmigrantes de un grupo local inmigrante con discapacidades, dijo que hacer retroceder los beneficios de servicios de apoyo en el hogar, el IHSS, sería un golpe terrible para ella. No conocen la vida de una persona discapacitada, dijo, porque no caminan en nuestros zapatos, dijo en español. Así que para ellos es muy fácil quitar estos servicios sin pensar en ello. Expulsar a personas del programa también podría tener efectos reverberantes en las familias. La mayoría de personas afectadas que reciben esta asistencia tienen 50 años o más, pero el programa también atiende a niños con discapacidades que de otro modo necesitarían vivir en instalaciones, dijeron los defensores en contra de los recortes para el programa IHSS. Las familias serían muy afectadas. En muchos casos, las familiares son a quienes se les paga por brindar atención bajo el programa. Anthony Wright, director ejecutivo del Grupo de Defensa del Consumidor, Health Access California, lo llamó un doble golpe. Si un cuidador pierde ingresos y potencialmente tiene que buscar otro trabajo, ¿quién se encarga del cuidado?, preguntó. ¿O continúan brindando cuidados, pero luego no tienen medios para satisfacer sus propias necesidades? En el área de Hollywood, José Villasana Morán se preocupa por lo que significaría para su familia perder este programa. Su esposo aceptó un recorte salarial por trabajar como subgerente en un restaurante y para servir como cuidador de IHSS para su madre de 63 años que está aquí ilegalmente y que tiene la enfermedad de Alzheimer. Dice, mi mamá necesita ayuda a las 24 horas del día, los 7 días de la semana, dijo Morán. No sé qué haremos, tenemos que vestirla, tenemos que peinarla, cortarle las uñas, prepararle la comida, porque ya no puede cocinar. Colocarla en un asilo de ancianos sería el último recurso, si es que pudieran permitírselo, dijo Morán. Su difunto padre había necesitado más atención de la que podían brindarle y había soportado una atención de mala calidad en unas instalaciones sucias, dijo. No quisiera que mi mamá pasara por esto. Ser expulsado del programa significaría perder los ingresos que su marido había estado recibiendo por su cuidado, ahora limitados a 195 horas al mes, dijo. Morán estaba decidido a que de alguna manera entre los dos vamos a tratar de cuidar a mi mamá, incluso si no tenemos el dinero. También los críticos del este recorte argumentan que cualquier ahorro que se obtenga al expulsar a personas ilegalmente del IHSS podría haberse superado por el gasto de colocar a más personas en centros de enfermería. Los abogados de Disability Rights California señalaron que el Estado ha estimado que un hogar de ancianos cuesta un promedio de $124,188 al año, mucho más que el costo promedio de aproximadamente $28,000 para las personas que se encuentran ilegalmente en el país con IHSS, dijeron. Esto parece un ejemplo clásico de un centavo es sabio, una libra es tonta, dijo Wright. Incluso si solo una fracción se mudara a hogares de ancianos, aún así costaría más dinero porque la atención en hogares de ancianos es mucho más costosa. Dickman añadió que ser empujados a un centro de enfermería podría poner a los inmigrantes en riesgo de perder su oportunidad de obtener un estatus legal. Según la regla de, cito, carga pública, se puede impedir que las personas obtengan una tarjeta verde o la ciudadanía si es probable que se vuelvan, cito, principalmente dependientes de la ayuda del gobierno. Los beneficios de Medical generalmente no influyen en esas decisiones, pero sí pueden hacerlo si alguien está institucionalizado para recibir atención a largo plazo a expensas del gobierno. Bueno, tal como están las cosas, Angulo dijo que muchos inmigrantes que están aquí ilegalmente ya tienen miedo de utilizar los servicios de IHSS por temor a posibles consecuencias. Nota de Los Angeles Times. La noche desde lo de Valderrama sale cantando la noche desde lo de Valderrama adentro puro temblor el bombo con la baguala y se alborota quemando delle chispear la guitarra. Y se alborota quemando delle chispear la guitarra. Luce si se apaga Valderrama, ¡hey! ¿Dónde iremos a parar si se apaga Valderrama? A cantar, un cochero lo acompaña, y en cada vaso de vino tiembla el lucero del alba, y en cada vaso de vino tiembla el lucero del alba. Arrullo de Valderrama, canta por la medianoche, llora por la madrugada. Canta por la medianoche, llora por la madrugada. A parar si se apaga Valderrama. ¡Hey! ¿Dónde iremos a parar si se apaga Valderrama? Junio, el mes del orgullo LGBTQ, muestra sus colores. La celebración mundial, que comenzó en 1970, marca victorias recientes, así como luchas en curso. Nota de Los Angeles Times. El mes del orgullo, la celebración de la cultura y los derechos LGBTQ, comenzó el sábado con eventos en todo el mundo. Pero las festividades de este año en Estados Unidos se desarrollan en un contexto de docenas de nuevas leyes estatales que apuntan a los derechos LGBTQ y particularmente los de los jóvenes transgénero. Bueno, y la celebración mundial comenzó con la Semana del Orgullo Gay a finales del junio de 1970 en una celebración pública que marcó el primer aniversario de la violenta redada policial en el bar gay Stonewall Inn de Nueva York, en un momento en que las personas LGBTQ mantenían en gran medida su identidad u orientación en secreto. La redada del 28 de junio de 1969 desató una serie de protestas y catalizó el movimiento por los derechos. La primera semana del orgullo gay contó con marchas en Los Ángeles, Nueva York, San Francisco y Chicago, y el evento se amplió desde entonces. En 1999, el presidente Clinton proclamó junio como el mes del orgullo gay y lésbico. Por otro lado, los derechos LGBTQ están siendo atacados en muchos países, incluido Irak, que impone duras penas de prisión para personas homosexuales y transgénero, y Uganda, donde la homosexualidad agravada, cito, conlleva la pena de muerte. Más de 60 países tienen leyes anti-LGBTQ, dicen sus defensores. El endurecimiento de dichas leyes ha contribuido a flujo de personas de África y Oriente Medio que buscan asilo en Europa. En Estados Unidos, en los últimos años, los estados controlados por los republicanos han estado adoptando políticas dirigidas a las personas de LGBTQ, en particular a las personas transgénero de diversas formas. 25 estados tienen leyes que prohíben los cuidados que afirman el género de menores transgénero, y algunos estados han tomado otras medidas como políticas destinadas a mantener a las mujeres y niñas transgénero fuera de los baños, así como de las competencias deportivas, cuando se alinean con su género. En la actualidad, la mayoría de las políticas enfrentan desafíos legales y las agencias advierten a los ciudadanos que estén atentos a las amenazas realizadas en línea, en persona o por correo. Las personas deben tomar nota si alguien intenta ingresar a un área restringida, eludir la seguridad o hacerse pasar por agente de la ley, y deben llamar al 911 en caso de emergencias e informar sobre amenazas también a la policía, al FBI. El Nueva York Pride tiene una fuerte presencia de seguridad y trabaja con agencias de la ciudad fuera del perímetro, dijo Sandra Pérez, que es la directora ejecutiva del evento de Orgullo Gay. El grupo espera 50,000 personas que van a desfilar en su desfile el 30 de junio y más de 1.5 millones de espectadores. Y aquí hay una cita de Pérez, dice: la lucha por la liberación no ha terminado. La necesidad de ser visibles y la necesidad de ser conscientes de lo que debemos hacer para garantizar que las generaciones futuras no tengan estas luchas es realmente una prioridad. La gente.